En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más a través del 101.4. Esto es Teleelch en Radio Marca. Una nueva edición de Elche en Punta para darte a conocer todos los detalles. La última hora del Elche Club de Fútbol, que el próximo sábado tiene quinto partido de Liga. Como siempre, un placer el saludarte a través de las ondas. Mil gracias por elegirnos un día más. Saludos, buenas tardes. La plantilla del Elche ya prepara el partido de este sábado frente al Lugo. Será a las 6 de la tarde. Ya sabes, desde las 5 y media te lo contamos aquí en la sintonía del 101.4. Hoy en el entrenamiento el susto lo ha dado el lateral derecho Robert Correa, que ha sufrido un fuerte golpe en el tobillo al chocar con Pablo Hervías. El defensa se ha retirado con dolor y habrá que esperar la evolución en las próximas 24 horas. Todo parece indicar que es solo el golpe y que podría llegar a tiempo para el partido. Por su parte, el hispano-bosnio Eldin Hajic entrena como uno más y podría ser la principal novedad en la convocatoria. Ya dejó claro Toril la semana pasada que está deseando contar con este futbolista que puede marcar diferencias. Por su parte, Edu Albacar todavía sigue con un plan específico para potenciar muscularmente tras su lesión y es duda. Hoy no ha realizado todo el entrenamiento con la plantilla. El protagonista hoy en sala de prensa ha sido el guardameta Juan Carlos, que ha transmitido con claridad meridiana el cambio de filosofía experimentado en el juego del equipo, comparándolo con la pasada campaña. Mientras que para el anterior entrenador, Rubén Baraja, el año pasado el principal objetivo era mantener portería cero, para Juan Carlos, es decir, para Toril, no importa encajar goles, no importa mantener la portería cero, si acaban ganando el partido y marcando un gol más que el contrario. Juan Carlos. Bueno, la segunda división es una categoría tan igualada que es muy importante mantener tu portería cero, encajar pocos goles, pero yo, si te soy sincero, aunque encajemos un gol todos los días, si ganamos el partido me da exactamente igual, porque al final lo que queremos todos es ganar, y si para eso hay que encajar un gol, si nosotros hacemos dos, no hay ningún problema. No es algo que me obsesione, es algo que sí, es bonito portería cero, pero más bonitos son los tres puntos y el bien para todos. Pues es evidente el cambio de filosofía en apenas unos meses. El Elche ilicitano juega esta tarde, todo un partidazo, a las 6:30 en el Díaz Iborra. Se enfrentan dos filiales, el Elche ilicitano, filial del Elche, y el Villarreal C, filial del Villarreal, que además pelean por conseguir ser líderes de su grupo en tercera división. Recordamos que ambos tienen 10 puntos. En las primeras cuatro jornadas de 12 posibles han arrancado muy bien, no han perdido y comparten ese triunvirato con el Olympic de Xàtiva, también con 10 puntos. Por tanto, el que gane podría ser líder, incluso en solitario. Hoy a las 6:30. Y el nuevo Elche Mustang se ha presentado en sociedad para la nueva temporada. El equipo de balonmano, presidido por Zoilo Martín de la Sierra, insiste en su objetivo de traer de vuelta los jugadores y jugadoras de la cantera que juegan en otros equipos en un plazo de 3 años. Bueno, pues escucharemos voces de protagonistas y también un extracto de la entrevista que ayer mantenía

ir asentándose en la tabla clasificatoria. Y aunque, bueno, pues pueda parecer que en la cuarta o quinta jornada ser tercero es una anécdota es la primera jornada. Una anécdota es la segunda. Pregúntale al Mallorca si después de un mes de competición es una anécdota ser colista. Están que se suben por las paredes. Por eso digo que ya empieza a dejar de ser anécdota. Eso no quita para reconocer que queda todavía muchísimo. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y las dos tienen sentido y tienen razón. ¿Que esto acaba de empezar? Sí. ¿Que de los 12 puntos, los 7 sumados ya no te los quita nadie? También. Por tanto, ganar al Lugo el próximo sábado es importante por muchas cosas. Primero, porque son 3 puntos que te meten con 10 y puedes como mínimo seguir tercero, como máximo incluso alcanzar casi casi el liderato o la segunda plaza. Pero es que además también demostrarías que no es una casualidad y mucho menos una anécdota que los partidos en el Martínez Valero los ganes de casa. Si eres capaz de ganar al Lugo ya serían 3 de 3. Eso no es una anécdota. Eso no es una casualidad. Y ya empezarías cada vez más a conseguir que los rivales te respeten y que se conformen con no perder. Y conformarse con no perder normalmente es caer. Para ese partido el técnico valora volver a jugar con 2 delanteros. O sea que vuelva Guillermo, se caería Alex Fernández, se mantendría la dupla Matilla-Dorca en las bandas Pedro y Pablo Hervías. Vamos a ver atrás Robert Correa, porque hoy ha sufrido un fuerte golpe en el tobillo, ha chocado con Pablo Hervías, se ha tenido que retirar con fuertes dolores. En principio, si es golpe, podría llegar. Si no, pues ahí está Luis Pérez, que jugó en la Copa del Rey y no desentonó. Como nota positiva, Eldin Hajic, que es un futbolista que no olvidemos que tiene ahí un problemilla en la rodilla. Problemilla, como cualquier futbolista que pueda tener un problema, no es un problema de una lesión. Es algo que tienes. Pues por la manera de pisar, por tu morfología, por alguna lesión en concreto. Y ahí hay que potenciar muy bien, precisamente tiene un plan específico para que el futbolista, física y sobre todo mentalmente, pues no se acuerde de eso. Que es lo que posiblemente esté motivando que no haya podido rendir desde que llegó al Elche. Esto no quiere decir que vaya a ser siempre así. Esperemos que no. Por ello, se está yendo con mucho tiento, con mucha calma, desde los servicios médicos, para que cuando vuelva esté a tope, al 100%, y él se vea físicamente fuerte, potente. La buena noticia es que lleva ya 10 entrenamientos, que lo está haciendo ya al nivel del resto, y que podría empezar a meter ya la cabeza en la convocatoria. Edu Albacar también se quiere andar con mucha tranquilidad. Después de un año parado, quizás tuvo mucha presión de debutar y hacerlo a tope, y la verdad es que no lo hizo nada mal en la primera jornada contra el Rayo, fue titular, pero ahora se quiere que cuando vuelva también vuelva en plenas condiciones y con total garantía. Por tanto, ahí están un poco los nombres del día y de la semana para ver si pueden meter la cabeza en la convocatoria. Yo creo que Eldin está más cerca que Edu. A Edu quizás se le da una semana más. De hecho, hoy Edu Albacar no ha estado en el entrenamiento. Para los que ayer no escuchaseis la entrevista que le hizo Paco García Caridad a Alberto Toril a nivel nacional, voy a poneros un extracto en la parte que habla del Elche, porque la hizo larguísima. Fueron 25 minutos de entrevista. Muchos de esos minutos se habló pues de su pasado en el Madrid, de los jugadores que él tuvo, Jesse, Carvajal, Lucas Vázquez, en fin, los que están triunfando, que él los sacó del filial. Hablaron de la Champions, de los partidos de ayer, que se iban a disputar, lógicamente, pero nosotros hemos tratado la parte que nos interesa, para que veáis el pensamiento, que es el que ya sabemos y conocemos, y bueno, la ilusión que transmite Alberto, y sobre todo el sentido común que aplica y sus razonamientos a cada respuesta, que son los que se ven luego en el terreno, en el terreno de juego. Escuchamos parte de esa entrevista que, como digo, ayer le hacía el director de Radio Marca a nivel nacional, Paco García Caridad. Señor Toril, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal va la vida? Bien, bien, muy bien, disfrutando mucho de estos momentos. ¿Sí? ¿Cómo un entrenador disfruta siempre que está en el banquillo y trabajando durante la semana para preparar el partido y para formar a los jugadores y todo esto, ¿no? Efectivamente. Estamos disfrutando mucho. Es verdad que ha habido complicaciones en la composición de la plantilla, muchas dificultades que todo el mundo conoce, pero bueno, hemos conseguido hacer una plantilla competitiva con gente con experiencia en ella y con chicos jóvenes que están apareciendo, y de momento pues hemos tenido un buen inicio, que siempre es importante en esta categoría empezar bien. Sí, pues ¿el objetivo de Elche cuál es? Pues el objetivo es, como todos, al final ya sabemos que es una competición complicada, ir el partido a partido, conseguir lo antes posible 50 puntos y cuando lo consigamos, pues si estamos bien situados, pues pelear por lo que nos toca. Claro, bueno, pasa que bien. En Elche, es decir, el objetivo es la permanencia y si podemos subir, ¿verdad? Sabe a poco, porque Elche exige mucho. Es decir, ahora, cuando ves los nombres de los equipos, Elche es uno de los equipos que son de primera división. Efectivamente, si miras el pasado, pues es un equipo con prestigio, que está en primera división muchos años, pero ahora mismo realmente, digamos que el envoltorio es de una manera y el contenido es otra, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener calma. Es verdad que la exigencia es grande y aquí pues te obligan a estar arriba desde primera hora, pero también hay que tener los pies en el suelo, claro, y saber que ha habido dificultades y no es fácil. Esta categoría aprieta mucho, todos los equipos son buenos, todas las plantillas son competitivas, cualquier equipo te puede ganar y hay que pensar en lo más próximo, que es el partido siguiente. Más allá es cometer un error. Es una categoría muy igualada, igualadísima. Sí, igualada, exigente, con pequeños detalles se soluciona muchas veces los partidos y, de hecho, me parece, yo lo decía la rueda de prensa posterior al partido de este último, que contra el UCAM Murcia, ¿no? Sí, si miras los datos, me parece que uno o dos equipos nada más han sido ganadores como visitantes en las cuatro jornadas. Por lo tanto, eso indica que es muy difícil ganar fuera de casa, muy complicado, y sumar puntos más, muy difícil. Y hay muchos candidatos a estar entre los dos primeros, por supuesto, ahí hay menos si cabe, pero vamos, pero muchos para estar en la zona de promoción. Sí, efectivamente. Lo bueno que tiene la segunda división es pues los puestos de promoción, que siempre dan opciones a muchos equipos. Y si llegas bien posicionado las 10, 12 o 15 últimas jornadas, pues te da ese objetivo real, ¿no? Y bueno, pues en eso estamos. Hay muchos equipos que lo que queremos es estar bien posicionados para cuando llegue el final, pues dar el último arreón y poder llegar ahí. ¿Quiénes son los favoritos? A ver, los nombres así que más. Bueno, ya estamos viendo que el Levante ha marcado una distancia y está marcando y manteniendo un ritmo. No sé si eso se puede aguantar, ¿no? Uno siempre prepara la temporada, estar preparado para cualquier bache, y si te coge con la mayor diferencia de puntos posible, pues el bache lo superas con cierta comodidad porque hay un colchón. Pero hay equipos muy fuertes. Hombre, indudablemente los que bajan de primera siempre tienen muchas más posibilidades, porque aparte del presupuesto ya más grande que tienen, pues la ayuda que tienen de la liga, ¿no? Y eso te hace reforzarte mejor y tener una plantilla mucho más competitiva. Pero también es verdad que en esta competición muchas veces el presupuesto nos demuestra que no es lo más importante. Pero si empiezas bien, como ha hecho el Levante, pues indudablemente tienes un camino bastante avanzado, ¿no? Toda una plantilla competitiva como la que puede tener Levante, con buenas sensaciones de inicio, con muy buenos jugadores, pues te hace ver que lo normal que Levante sea candidato, claro. Y luego pues hay otras plantillas muy competitivas. El Rayo tiene que ir a más. Getafe, Mallorca, Valladolid, Zaragoza, son equipos que por tradición, por prestigio y por plantilla tienen que estar ahí arriba. Y siempre hay sorpresas. Yo creo que está muy igualada la segunda división. Va a haber tortas. Es que lo miras, sí, efectivamente, estoy mirando lo que dice Toril, repasando en la antepenúltima página de Marca, donde vienen las clasificaciones de la Liga Santander y la Liga 1-2-3. Dice Mallorca, pues Mallorca está convocado a estar arriba, el Getafe lo mismo, el Nastic, pues no, si es que ha jugado la promoción hace nada, el Rayo que ha descendido, el Tenerife, que es un equipo también llamado a lo mismo, sí, que el Córdoba, Girona, y el Corcón, y el Oviedo y el Girona, claro. Girona, que ha estado cerca las dos últimas jornadas, dos últimas temporadas de ascender, en el último partido. Es decir, hay mucha igualdad y yo creo que ponerse objetivos ahora tan lejanos es complicado y no es la realidad. Yo creo que es el partido a partido, llegar bien posicionado al final y aprovechar tu buena forma que puedas tener en esos momentos para entrar en ese objetivo. El próximo sábado, Elche Lugo. Y es el primero de tres jornadas en 8 días. Sí, y con la Copa esta semana pasada también, que hemos jugado 3 partidos en una semana. Bueno, para eso se tienen también plantillas amplias, para que todo el mundo esté metido, hacer plantillas competitivas que puedan participar y que no baje el nivel competitivo del equipo. Estás contento en Elche, ¿no? Sí, estoy contento. Es ciudad que respira fútbol, ¿verdad? Sí, es una ciudad que respira fútbol. Los aficionados están muy encima del Elche, muy encima. Han vivido cosas muy buenas y indudablemente aprietan, ¿no? Y hay mucha exigencia para que el equipo esté arriba. pero eso es bueno, siempre tener exigencia te hace mejorar, y nosotros estamos en ello. El inicio es esperanzador, hemos hecho un buen grupo humano y tenemos jugadores de calidad, por lo tanto vamos a pelear por estar ahí arriba el máximo tiempo posible. Había ganas de entrenar, ¿no? Sí, muchas ganas, llevaba dos años ¿qué, ya. ¿Qué te comías, las uñas? No, hombre, tanto no, porque he estado dentro del fútbol en otro lado, pero es verdad que tenía ganas de entrenar, tenía ganas de volver al día a día, a la competición, tenía muchas ganas, y ya ha llegado, y bueno, pues ahora lo que te digo, disfrutando del día a día y del momento. Alberto Toril, entrenador de Elche, te iba a preguntar también más por todas esas condiciones de los técnicos, ¿no? Esas cosas que tanto, esa palabra que se utiliza tanto ahora, uh-huh, y que se llama rotaciones. ¿Tú eres partidario, sí, de las rotaciones? Hombre, una competición tan exigente como es la actual, donde cada tres días hay competición, donde hay selecciones, donde hay vuelos, viajes largos, es una locura. Al final son 60-70 partidos. Entonces, yo creo que es muy necesario. Y en la gestión de esas rotaciones, uh-huh, pues está el éxito muchas veces. Al final, un jugador es muy difícil cada tres días mostrar un nivel competitivo muy alto. Ya, aparte, fisiológicamente está estudiado que hay una caída. Entonces, hay que gestionar bien esos momentos, y si lo gestionas bien, pues, y el equipo no se resiente, pues tienes éxito. ¿En la tercera jornada? Bueno, es que hoy empiezas a sembrar para el futuro. Es decir, hoy empiezas a sembrar para cuando llegue marzo y abril, que es cuando más partidos hay, más exigentes y con más trascendencia, pues el jugador llegue ligeramente fresco. Si ya no han demostrado en temporadas anteriores equipos grandes que han sido castigados en la primera parte de la liga y han llegado al final y sin oxígeno prácticamente, con muchos problemas de lesiones, de bajas formas, y al final no consiguen sus objetivos y se les va a valorar por los objetivos finales, no por el comienzo. Pero muchas rotaciones son, a lo mejor son excesivas, ¿no? Bueno, muchas, yo creo que muchas. No puedes cambiar de un día para otro a 11 jugadores, claro, pero sí puedes hacer pequeños retoques. Indudablemente 2, 3, 4 jugadores siempre refrescan y ayudan, ¿no? Bueno, ahí es lo que digo, ahí está un poco la gestión del entrenador en los equipos grandes. Y bueno, por eso tienes plantillas tan competitivas. ¿Sueñas con ascender a primera con el Elche? Bueno, yo sueño con el día a día, disfrutar de esta experiencia. Yo no sé mañana o dentro de un mes cómo vamos a estar y ni dónde vamos a estar, sí, ni qué propietario vamos a tener. Ya, sí, eso pasó el año pasado. Por eso. Es un equipo que vive en la permanente tribulación, ¿no? Por eso, entonces, vivir más allá yo creo que es absurdo en todos los sentidos. Hay que vivir el momento, disfrutarlo, pensar en el siguiente partido, intentar hacer un buen trabajo durante la semana y ganar el fin de semana y estar lo más arriba posible. Eso significará que todos estamos haciendo un buen trabajo y todo el mundo contento. ¿Y los jugadores y el cuerpo técnico que tú diriges, os podéis abstraer de todo eso? Sí, gracias a Dios, en eso yo creo que estamos aislados un poco, ¿no? No nos llega tanta información de lo que pasa exteriormente. También es verdad que no nos la trasladan, que de alguna manera es bueno también. Nosotros estamos centrados en el día a día, en el trabajo de campo, y en ese aspecto estamos tranquilos. Han empezado bien las cosas y todo es calma, ¿no? De momento. Esperemos que continúe todo así. Te mando un abrazo. Igualmente, Mister. Gracias. Alberto, ¿la familia la tienes allí también o no? Aquí está la familia, ya instalada, bueno, así que perfecto. Estamos en una buena ciudad, se vive bien, el ritmo es menor, que muchas veces viene bien. Vienes de una gran ciudad de Madrid que vas todo acelerado y vienes aquí a un ritmo más tranquilito. Así que disfrutando también de esta ciudad. Bueno. Pues la entrevista, interesante sin duda, que ayer mantenía Paco García Caridad a nivel nacional con el míster del Elche, con Alberto Toril, que hoy hemos hecho un pequeño extracto de lo más interesante, que ya digo que duró pues casi media hora, pero lo que nos interesaba era la parte ilicitana, la parte en la que Toril se muestra ilusionado con este proyecto, con esta aventura que ha empezado, pues la verdad es que francamente mejor de lo que todos esperábamos, y se supone que hay mucho margen de mejora porque esto acaba de empezar y es un equipo que todavía tiene que rodarse. De todas formas, como solemos decir en estos casos, el fútbol a veces es ilógico. Cuanto más rodado esté un equipo, igual menos resultados produce, y cuanto menos, pues mayores. No es lo lógico, pero el fútbol muchas veces tampoco lo es. A la larga sí, pero a la corta y con tanta igualdad, aquí no hay transatlánticos como el Madrid o el Barcelona que ganan por aplastamiento, por talento y por presupuesto, y lo uno va intrínsecamente ligado a lo otro. Aquí se gana por detalles. Insisto que tú puedes tener un equipo completamente nuevo y tirar pues por tierra todas las

Aquí seguimos en el 101.4 y protagonismo para el guardameta Juan Carlos, que para bien o para mal, bueno, pues está siendo protagonista. Para lo primero, para bien, con intervenciones meritorias en la mayoría de partidos, pocas, porque le están llegando poco, pero por ejemplo el otro día esa mano salvadora que evitó la derrota frente al UCAM de Murcia, paró un penalti en el partido frente al Tenerife, en fin, y sin embargo también para mal, porque si no recuerdo mal, creo que fue en el partido frente al Tenerife, o el Rayo, ya no recuerdo bien. Aquí en casa pues hubo algunos pitos porque, bueno, pues algunos balones que le cedieron sus compañeros, pues o no los sacó bien o le complicaron la vida a sus propios compañeros en alguna de esas sesiones que no era precisamente lo idóneo. Por eso ya vimos en Murcia cómo eso se corrigió y la mitad de los balones no iban al portero, iban para arriba ante la presión del rival. Precisamente en ese sentido se le preguntaba porque, bueno, pues cada vez en el fútbol moderno a los guardametas se les pide hacer más cosas, no solo parar, tener habilidad con los pies, sacar bien el balón controlado, sobre todo los equipos pues que tienen un marcado carácter jugón, llámense los equipos de Guardiola, los equipos de Paco Gémez o en el Elche también, ahora con Toril. Se le preguntaba por este extremo al guardameta del Elche, Juan Carlos. Bueno, soy joven y sí que es verdad que la otra época, la que te ponían hasta ceder el balón, no la he vivido, pero sí, cada día se nos pide más, se nos exige más. Hay entrenadores que te exigen que participes mucho en la salida del balón. Bueno, nosotros, está claro que el portero está para parar, pero también está para hacer lo que el entrenador le pida y nada, yo es una situación que ya he manejado otras temporadas. Trato de llevarla con la mayor normalidad y sobre todo trato de hacerlo de la manera más inteligente para que al equipo no le cueste ningún punto. ¿Es un especialista con los pies? Especialista en parar, ¿no? En el juego con los pies, ¿no? Está claro que hay algunos porteros que manejan mejor los pies que otros. Yo trato de dar apoyo a los compañeros cuando se da la ocasión. Pero bueno, intento ayudar, pero está claro que el portero está para parar. No, está claro que mientras tienes la pelota tú, no la tiene el contrario, y de ahí que los entrenadores quieran tanto el tema de que el portero participe con los pies para crear superioridades. Es una situación que ya conozco, que me ha tocado vivir y que lo que me está pidiendo el míster no es nada nuevo. Está claro que tenemos que adaptarnos todos, no solo yo. Y nada, poco a poco, lo importante es que el equipo vaya sumando, que se siga manteniendo el buen ambiente que hay y que se siga trabajando igual de bien en el día a día para poder conseguir victorias. Juan Carlos, sin duda un guardameta que no lo tiene fácil porque es un equipo que arriesga y además también, no olvidemos que pues viene a sustituir a un guardameta que el año pasado dejó muy buena impronta, como Javi Jiménez, que por cierto se lesionó en esta pretemporada en el Huesca, al que deseamos que siga teniendo una buena recuperación, una lesión muy parecida a la de Mandy. Esta tarde el Elche Licitano se enfrenta al Villarreal C a las 6:30 en el Diez Iborra, un partido bonito entre dos filiales que están luchando en la parte alta y tan alta como que están compartiendo liderato con el Olympic de Xàtiva. Por tanto, un partido bonito de ver hoy a las 6:30. Vicente Parras, que por cierto tiene tres bajas, las de Isma, Óscar y Brani. Este último tiene una sanción de 4 partidos, ya que, según el acta arbitral, insultó al árbitro en el partido frente al Borriol. Por tanto, le han caído 4 partidos. Esos detalles, Vicente Parras tendrá que estar muy encima de ellos para que no vuelvan a suceder. Podría haber recambios, en este caso rotaciones, para refrescar un poco el equipo, porque están jugando también cada 7 días 3 partidos. Y ayer fue presentado el nuevo proyecto del Elche Mustang, Elche Club de Fútbol Mustang, que económicamente ya no tiene el aporte del Elche, tampoco el año pasado prácticamente lo tuvo, y que afortunadamente sí tiene el aporte una temporada más de la empresa Mustang. Bueno, pues los poderes de un Elche Club de Fútbol Mustang que juega en División de Honor, que el próximo sábado a las 6:30 se estrena aquí en su casa a las 6 de la tarde en el pabellón Esperanza Lag contra el Veravera, contra el potente Veravera, que tiene una plantilla que de nuevo dirige Joaquín Rocamora. el entrenador del conjunto ilicitano, y sobre todo que, según nos contaba ayer el presidente del Club Balonmano Elche, Zoilo Martín de la Sierra, tiene un objetivo claro, prioritario: repescar a las jugadoras y a los jugadores que se han marchado por motivos económicos, porque en ese sentido no puede luchar el Club Balonmano Elche, que es reconocida como una de las mejores canteras del mundo. Y bueno, pues ese es el objetivo que reconocía el presidente del Club Balonmano Elche. Siempre ha sido el de cantera, con lo cual, pues por la falta de recursos económicos siempre hemos tenido que ceder en cuanto hay niñas y niños que se han marchado de nuestro club, no porque estén descontentos, sino simplemente porque el aspecto económico prima sobre el deportivo. Sí que tenemos una gran noticia en este momento, que es la presencia aquí en estos momentos de Gema. Gema ha sido una cosa nuestra desde siempre. Se marchó, todos sabéis que se marchó fuera, ha estado en Francia una temporada y la hemos repescado. Igual que el objetivo que yo tengo en 2-3 años es repescar a la mayoría de chicos y chicas que han salido fuera, intentar que con un esfuerzo del club y de los sponsors, en este caso Mustang y Picolinos y todos los sponsors que tenemos en estos momentos, pues yo quisiera conseguir que toda la gente que está por fuera vuelva, y toda la gente que se tiene que marchar, porque veréis este año que hay posibilidades muy grandes de niñas y de chicos que tienen posibilidades para irse a otros equipos, que podamos retenerlos aquí. Ese es el objetivo que se marca Zoilo Martín de la Sierra, el presidente del Club Balonmano Elche. Queríamos escuchar también al técnico de División de Honor, otro año más, a Joaquín Rocamora, sobre los objetivos. El club se ha hecho un esfuerzo muy grande intentando lograr complementar el equipo con muchas jugadoras de fuera y ciertamente creo que tenemos mucho más recursos de los que teníamos el año pasado y creo que somos un equipo un poco más experimentado. Entonces, esperamos poder atar la salvación mucho antes de lo que el año pasado lo hicimos, poder disfrutar un poco más del balonmano y a partir de ahí plantearnos nuevos objetivos, como puede ser entrar en una eliminatoria superior de la Copa de la Reina para el año que viene o por qué no, y como ya mencionó alguna vez el presidente, intentar volver a pelear por los puestos europeos. Pues ese es el objetivo que se marca. Lógicamente, la permanencia es el principal objetivo y, evidentemente, si no está la apuesta de un gran patrocinador, como en este caso es Mustang, sería imposible. Habla Sergio Ross. Aquí, los dijo todos. Primero, agradecer a Zoilo, a Santiago y al club, pues, oye, el haber hecho la rueda de prensa aquí, en la casa, aquí en Mustang. Como decía Zoilo, este es un proyecto que nosotros colaboramos con él desde hace ya bastante tiempo. Mi padre lo inició. Realmente no es porque mi padre, según decía él, no es que fuera un amante de ningún deporte en especial, pero sí que era amante de proyectos, como decía él, que merece la pena colaborar. Y merece la pena colaborar, pues, porque esto no es una flor de un día. Lleva mucho tiempo, como he dicho, una gran cantera. Creo que está muy asentado en la ciudad, que se conecta con colegios, con escuelas en colegios, que hay una gran masa social detrás del club. Realmente es una gran motivación para nosotros eso, puesto que dentro de nuestra colaboración ver que el proyecto tiene un impacto social muy importante en Elche y que la práctica del balonmano y la defensa del balonmano que hacen desde el club es tan impetuosa y tiene una apuesta de valor tan importante, ¿no? Palabras de Sergio Ross, uno de los responsables de Mustang, hijo del malogrado Pascual Ross, que sin duda, pues evidentemente, son uno de los motores e impulsores del apoyo a los deportes de cantera y en este caso al Club Balonmano Elche desde hace ya muchísimos años. Pues el sábado a las 6, el Elche Mustang se enfrenta al Vera-Vera, partido duro, y vamos a ver si el pabellón presenta una buena entrada y apoyamos a las ilicitanas. Hasta aquí hemos llegado. Mañana os espero en una nueva edición de Elche en Punta. Os recuerdo que cada día a las 3, tras la repetición, la redifusión del informativo y de este programa, arranca Intermedio a nivel nacional con Paco García Caridad de 3 a 8 de la tarde. Un saludo, hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.